Aló, aló, aló. Bueno, vamos para allá. Melodía al 100, melodía al 100. Ay, qué cosa tan rica esta, hombre. Hoy a Panamá le voy a inspirar. Oye, mira, hermano, lo digo en verdad. Recuerdo aquellos días cuando tu suelo pisé. Ay, qué lindo me trataron, nunca me lo imaginé. Hoy como quisiera estar de nuevo en ese país, porque te brindan la mano y te miran como hermano, aunque tú no seas de ahí. Soy mexicano. Y ahora hola, Toti, yo soy panameña. A la tierra panameña, donde saben guarachar. Esa era la introducción que queríamos para iniciar esta breve intervención sonora radial desde el mismísimo Chorrillo, el barrio Chorrillo, desde Ciudad de Panamá. Al fondo estamos escuchando temas alusivos a Panamá. De la mano de la salsa como ritmo afrolatino caribeño, como dice un profesor de la universidad donde vengo. Y pues estamos en esa, ¿no? Estamos en afro, en latino y en caribe, pero no tanto, ¿no? Pacífico caribeño, diríamos. Hicimos una deriva sonora por el barrio El Chorrillo desde Santa Ana, un pedacito de Santa Ana, un pedacito de San Felipe. Y estamos aquí donde Jorge, tomando al son de unas Panamá, al son de unas Balboa, con una compañía grata, y queremos que ellos se presenten con sus voces. Bueno, estamos aquí con... Bielka, la propia. Mari. Toti Barraza, servidor. Sí, señores, estamos aquí con esta gente. A ver, por acá, espera un momentico que hay más gente. Hay más gente aquí. ¿Usted cómo se llama? Erika Betamazón. ¿Usted cómo se llama? Castellano. Castellano se quedó dormido. Raúl. Y por acá, el anfitrión. ¿El anfitrión cómo se llama? Venga para acá, que si me voy para allá, Seba Fle suena duro. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Jorge Smith. Me dicen Morito aquí en el barrio del Chorrillo. Bienvenidos todos. Si uno se quiere tomar una cerveza fría como esta que yo tengo en la mano, ¿cómo hace para llegar aquí, Jorge? Ya sea por la cinta costera, por la avenida Los Poetas, son varios diversos lugares que puede coger para llegar aquí. El punto de la 27 en la esquina del Chorrillo, frente al pescado. ¿Qué es lo que usted tiene en la mano? Un litro de leche para lavar una botella de seco. Un litro de leche para bajarme una botella de seco. Caleño, colombiano, panameño, aprenda a tomar seco con leche. Seguimos con los ritmos de Saludo a Panamá. Aquí traíamos un poquito de música para amenizar la tarde. Melodía al 100. Melodía al 100. Melodía al 100. Sí, señor. Sí, señor. Panamá, qué linda está, qué swing me da. La Melodía al 100, la Melodía al 100 quiere saber un poco de la historia de donde estamos sentados, del sector donde estamos ubicados. Queremos decirle que nuestra mesa de radio hoy está constituida por unas canastas de cerveza. Una dice Barú Panamá. Me recuerda que ayer también estuvimos por acá saludando a unos marineros de la mar que hoy salieron. Sí salieron a la mar hoy sí. Hoy salieron los dos compañeros marineros que iban a tirar pesca. Y nada, pues queríamos también escuchar un poco. Don Jorge nos dice que el compañero aquí sabe un poco de la historia del Chorrillo. Entonces queremos un poco, Tom. Entonces que nos cuente un poco los recuerdos que tiene de este barrio. Cómo se vivía antes, cómo se vive ahora, cómo se disfruta el barrio. Un poco esas anécdotas que tiene este barriecito. Y después de que hablemos de eso, podemos seguir con un temita musical, ya sea que Jorge nos lo recomiende o uno que traigamos nosotros, y ahí vamos pasando la tarde. Entonces, ¿qué recuerda de este barrio? Ante todo, quiero darle las buenas tardes a todos y la bienvenida a ustedes. Hermanos colombianos, ¿verdad? Cierto. Esto, ¿por dónde podría comenzar? Habiendo nacido y crecí en este lugar, solamente que por suerte, en el momento de la invasión, unos minutos antes yo había salido porque me había mudado a otro lugar. Pero aquí estoy como siempre, como chorrillero de nacimiento. Esto, casualmente, yo vivía, nací en la misma casa donde en la parte de atrás pasaba un riachuelo, por decir así, del Cerro Ancón, por el cual vino el nombre de Chorrillo, que casualmente todavía existe ahí, ya no sale el chorro, sino salen gotas. Y bueno, me han agarrado de sorpresa, me han sorprendido de manera que yo, no, si me hubiera preparado para esto, hubiera dado mejor explicación. Así es que sí soy nacido y criado aquí en la misma calle 27, donde va a ser el chorro de Chorrillo. Pues que, ¿cómo le diría? Donde, no, yo no viví la época de manglar. Yo soy un muchacho de 70 años nada más. Déjate de eso, déjate de eso. ¿Qué era Brooklyncito? Lo que sí sé fue la cooperativa, el Arenal, la playa donde ahora mismo está. El final de la cinta costera 3, la partida de Chorrillo, el moderno Maracaná, digo, todo eso manglares lo recordé yo cuando niño, ¿no? Y la avenida Los Poetas cuando iba a la escuela Centro Amador, siendo un niño y cuestiones así. Y así como ustedes me estaban viendo todo revolcado, vengo de trabajar, tomamos un sol que no sé. Y aquí me estaba refrescándome con una Panamá y acompañado de amistades aquí, el cual yo estamos brindando. Pues. Yo recuerdo la primera vez que ustedes vinieron aquí. Sí. Y siguen viniendo con diferentes personas. Este es el mejor lugar en el mundo que tú tomas la cerveza fría. El dueño es Zorito y mi mejor amigo. Gracias. Y cuando regresé, todo esto estaba prendido. Mi cuarto lo perdí todo ahí. So, no soy quien te puede decir que, como digamos, que yo vi cuando estaban corriendo la gente, nosotros nos sacaron de aquí. Pero muchos se quedaron. Que sí te pueden hablar exactamente qué es lo que era la invasión. Yo cogí a mi familia y yo me fui para otro lado. ¿Dónde? Para ir a la zona, una guarida que tenían ahí debajo de una escalera en Diablo. Como yo trabajaba para ese lado. ¿Por el cerro Ancón? más allá, al cerro, pero a la derecha. La orilla del canal. La orilla del canal, sí. Ya. Y ahí nos refugiamos hasta que todo pasó. Cuando yo regresé aquí no podía creer lo que estaba viendo. Algo increíble, pero cierto. Pero el rugir y los sonidos, porque estaban muy cerca, se escuchaban. Se escuchaba, sí, pero tú no sabías qué estaba pasando. Hasta el tercer día, cuando tú viniste a ver, no había nada. Ya. O sea, la mitad casi de esto estaba dañado. Para allá se salvaron, porque toda la explosión fue para acá. Pero bueno, estamos viviendo con lo que tenemos y para adelante. Estamos en el mismo lugar, pero no igualito, ¿no? Pero... ¿Y otros recuerdos que ahorita tenga de El Chorrillo? De cuando era pelado, qué jugaba, dónde jugaba, esas cosas. Bueno, la anécdota principal de todas estas cuestiones es que ya nada se parece a lo que era antes. Porque antes se jugaba toda clase de deportes, nosotros los niños, pues. En aquel entonces tú podías tener juegos, pero ahora no. Nadie sabe lo que jugaba bola, la niña Jax, Hula Hula, ya todo se ha perdido, todo se perdió. Todo. Tú te ibas a la canalita allá arriba, cogías unos barcos de vela y te ponías a correr como si fueran caballos, tú sabes. Fue ahí quien ganaba, pero ya todo eso no existe. Habla tú la que tú sabes, pues. Sí, entonces como había bastante pasillos, tú sabes que la gente entraba y salía por los pasillos. O sea que tú para ir a la otra calle no tenías que dar vuelta, tú te metías por una casa y salía a la otra. Ahorita la palabra es callejones. Callejones. En ese tiempo eran callejones. Tú estás dando de pasillo. Sí. Van a pensar que tú estabas bailando. No. No, así era. Era más, eran era callejones. Muerte, pero ahora... Había mejor comunicación directa. Sin tanto riesgo y sin problema. Y cualquier hijo tuyo que se perdía lo encontraba porque fulano lo conocía y este lo conocía. Había más cuido con los niños, pero ahora qué va. El progreso trae cosas buenas, pero también cosas malas. Vamos a escuchar un poco de lo que trae la melodía al 100 y un intercambio sonoro con Fruco y sus tesos, que dice Canto a Panamá. Entonces escuchemos un poco a Fruco. Ay, bendito a Panamá. Embarcación. Como el montón. Melodía al 100. Melodía al 100. Sí, señor. Ay, qué cosa tan rica esta, hombre. Antes de venir acá al Chorrillo, la gente, no, ¿cómo voy por allá? Eso allá es peligroso, ¿no? Todo eso. Pero lo que la gente no dice es que aquí pasan otras cosas, que hay una gente linda con la que uno puede charlar, que acá se juega fútbol bien calidoso, que aquí se come pescado sabroso. ¿Qué son esas otras? Cuenten esas cosas. Es que a veces nos catalogan mal. Que somos malos, que por la balacera siempre están las noticias, que el Chorrillo, estas cosas así. Aquí ahora mismo, mire cómo se la han recibido a ustedes, siendo extranjeros. No pienso, sino que estoy seguro que ustedes se están llevando ahora mismo la mejor imagen de Panamá. Porque aquí no hay la violencia que existe. Sí, claro, como en todas partes, se cuece Navas. Pero ahora mismo Panamá no se puede comparar con... Panamá es Panamá. Panamá es Panamá. No lo comparo con ningún otro país de América Latina. Porque la crueldad que se ve en otros países no se ve aquí. Y posiblemente están copiando aquí lo malo de otros países, como... No voy a mencionar nombres, ¿no? Pero sí estamos copiando lo malo, lo bueno no, que es lo que no me cabe, pero bueno. El paso de callejón es el paso auténtico del Chorrillo. No se puede bailar en otra parte del mundo ni de Latinoamérica, solo en Panamá. ¿Por qué le dicen el paso del callejón? Cuando se hacían los naitafones aquí, era en la casa de madera que en ese tiempo existía. No se leía. Night to fun, como ya. Night to fun. Night to fun. Night to fun, ya. Yeah. Naitafones. Yeah. Eran en los patios. En ese tiempo existían muchos clubes sociales, ¿no? Club social Los Bárbaros. Club social. Al menos yo estaba en Los Bárbaros. Digo, había infinidad de clubes y hacían sus fiestas los fines de semana, ¿no? Los patios, los callejones, cuestión, ¿no? Eso era vida, eso. ¿Y dónde los Night to Fun los hacían aquí en Chorrillo? Aquí éramos casi fundadores de los Night to Fun, nosotros en Chorrillo. Los Night to Fun decíamos porque, digo, aquí había mucha influencia afroantillana. Por eso pues decían Night to Fun. ¿Y qué musiquita se escuchaba en un Night to Fun? Bueno, ahí es donde estaban los combos nacionales. Entonces, en la música americana tenía mucha influencia también en los Night to Fun. Como Dime to Come to Me Softly y Sitting in the Park. Era más melodía en inglés que en español. Era más bolero que cualquier otra cosa. Sí, era bolero. No como ahora que la salsa está dominando más. Entonces, contaba de los Night to Fun, ¿cómo eran esos? Bueno, eran terribles porque, puti, nos estábamos bien jovencitos, así que nos colaban y nos sacaban. Este sí estaba, tiene más edad, el lobo son más que nosotros. Pero tiempo de escuela, tú sabes, cuando hacían que bailes escolares, no se escapaba, iba a la casa de alguien, se formaba en la casa de ellos, así no iba, ¿no? Pero ahora tú no puedes hacer esa cosa, es problema por todos lados. Don Orito, música, para usted la música, ¿qué es? Para usted la música salsa, ¿qué es? ¿Qué es lo que se escucha cuando la gente viene aquí al stand, al estadero, al... Fuente de soda. O la fuente de soda, o cómo le dice usted, pero ¿qué significa como la música para ahorita aquí en el Chorrillo? Pasa que sin música aquí no hay negocio. Y entonces, ¿qué te puedo decir? Que digamos que para mi concepto, a mí me gusta más la salsa que cualquier otra cosa. Pero distintos géneros, hay gente que le gusta el reggae, cosa que lo hago porque es negocio, pero no es que me gusta. ¿Me entiendes? Hay uno que le gusta vallenato. Yo me manejo más con la balada. y el típico, pero o sea, al público lo que pida, ¿no? No, al público, porque todos los que están aquí son parte del cliente. Pero vení, la otra vez que yo vine aquí y estuve con Jorge, Jorge me contó que habían visto en vivo a varios artistas. ¿A quiénes has visto? Bueno, él te puede decir más que yo, porque él sí lo ha visto. Bueno, yo nada más llegué a conocer como a Aymar Rivera, a Aymar Miranda, a Tito Rojas, Tito Nieves. Pues ahora mismo no se me ha venido la cabeza tanto, así que he visto. ¿Y vos? El Gran Combo también. Soy más de salsa que otra cosa, pero este sí es un zorro. Toti, vos, ¿a quiénes has visto? Bueno, yo. A la Gigi. Chorrillo, en la Casa de Piedra. Contanos de eso, contanos cómo fue. En la Casa de Piedra, cuando la Gigi estuvo aquí, Celia, yo vi al bárbaro del ritmo, tanto que... Me gustaría que, ahorita, aquí tengo el Gran Combo 1971, Bao Kendé. Lo ponemos. Sí, sí la vi. No, no me lo sé, pero. Sabroso. El guaguanzón. Los toldos aquí, los famosos toldos de Panamá. Bien sabroso. Él sí te puede decir porque él iba a los toldos. Yo nunca. Que sabroso es. Báilalo despacito y tú verás que sabroso es. Los oyentes de melodía, pura melodía. Tres cosas te voy a decir. Solo salsa, solo salsa, solo salsa. Ambulante o al volante. Salsa al manubrio, brio, brio, brio. ¿Qué es un toldo? Bueno, un toldo era un espacio donde podían caber hasta 2.000 o 3.000 personas. 50 por 50, así. Era el todo cerrado. Donde se pagaba una entrada y con ese tiquete nosotros, los muchachos de ese tiempo, pues, entrábamos hasta 10, 20 con el mismo tiquete. Colado, decían los colados. Sí. Y la camisa esa la usábamos los 20. ¿Por qué se acabó? ¿Por qué se acabó el toldo? Oh, ya llegaron todo lo que es la remuneración, tú sabes. Eso era un patio, cualquier patio se cerraba y formaba un toldo. Pero ahora hay edificio y tiene que pagar para entrar. Eso se daba aquí en El Chorrillo. También, sí. Sí, aquí en Barraza, en Plaza Amador, donde está ahora mismo el campo de fútbol. Ahí se cerraba. Entonces, en la Plaza 5 de Mayo, detrás de la estación del ferrocarril, se llamaba el toldo ferrocarril. Ferrocarril. Acá era Barraza, acá era el Palma Soriano, en Benimoré, yo me acuerdo la última vez que Benimoré estuvo aquí en Panamá. Yo soy una reliquia patria. 70 añitos. 70, nada más 70. Me faltan 70 más. O sea, ¿viste al Benny? ¿Viste a la Gigi? Sí. ¿Viste a? Ahora a Guillot. Olga Guillot. Sí. Celia Cruz. Y muchos más. No, Santa Rosa de ahora. decime, seguí diciéndome. No, yo digo, Roberto Ledema. Daniel Santos. Daniel Santos, el anacoero. Ma sorti la vil jacmel, ma palle la valle, n'arrivo un canto venne, panamma ma tombe. Ma sorti la vil jacmel, ma palle la valle, n'arrivo un canto venne, panamma ma tombe. Panamma ma tombe, panamma ma tombe. Panamma ma tombe, sa qui de hierra ma se le tombe. Panamma ma tombe. Nárreme un poquito cómo fue verla a ella, qué venían a hacer, se presentaban, se pagaba para verlos, cómo era. No, eso fue abierto gratis allá arriba. Fue abierto. Aquí hay un canal de televisión que fue el primer canal de televisión en Panamá, en blanco y negro, RPC. Donde estuvieron estos artistas que estoy mencionando. La Gigi, la Lupe. Sí, pero ahí estuvo aquí en Chorrillo, aquí en la Casa de Piedra. Sí, me gustaba ver la locura que hacía en la televisión. Sí. Era bailarina. Era una artista completa. Ahora, lo que sí le voy a decir es que de no haber existido Celia, la Lupe hubiera sido más grande. Sí. Oye, de no haber existido Celia, la Lupe hubiera sido más grande. Lo mismo que si no hubiera existido Benny Moré, Rolando, la serie también estuvo en Panamá. Hubiera sido grande también. Yo lo pagaron. ¿No? Ese tiempo, porque. ¿Ah? La serie trató con Cortillo y su combo una con Ismael a dúo. Pero el que no dejó de collar a... Digo, la serie no tuvo suerte porque se encontró primero con Benny Moré y segundo con Imael Rivera, así que quedó listo, encadonado. ¿Oyó? La serie, primero lo opacó Benny Moré. Ajá. Segundo, cuando pudo, se apareció Imael Rivera. Ajá. Así que ya está, llegó el niño en la gorrilla. Una anécdota que todavía la tengo allá en Estados Unidos. Había un LP donde estaba la figura de Cortijo y su combo. Digo, Cortijo. Danger se llama ese LP. Y estaba Ismael Rivera. Ismael Rivera y Cortijo, se llama Danger. Y falta el otro de que tú estás mencionando, Rolando la serie. La los serie, tres. Ismael y Cortijo. Sí. Danger se llama ese LP. La otra noche, cuando pasé por tu casa, sabiendo yo que allí estabas, te negaste a contestar. Ya era tarde, pensé que estabas dormida, pero el celo me mataba y me empecé a preguntar. ¿Quién estará marchitando la flor de su boca? supe que la amaba, porque el celo me mataba, y llorando yo me fui. Esa noche, con mi mente batallando, me fui a mi casa llorando, y llorando me dormí. Melodía al 100. Ay, qué cosa tan rica esta, hombre. O sea, la salsa sí, es un, como un ritmo sabroso y no sé qué, pero también soporta un discurso latino, ¿no? Como de ser latino, de pues de la gente que llegó también a los Estados Unidos como a los suburbios y hacer su, su música. ¿Ustedes también tenían esa identidad así como a flor de piel aquí en Panamá? Usted se está refiriendo a Rubén Blades. En ese tiempo, él está siendo instructor, porque él es el niño de Águila. Sé que está en la 4 de julio, la escuela, es una famosa, la mejor escuela de Panamá. Nacional, una de las mejores escuelas de Panamá. Él es aguilucho, él es aguilucho. ¿Qué es ser aguilucho? Es bastante, o sea, ser, no, aguilucho es ser egresado del Instituto Nacional, sí, del nido de Águila. Casualmente, o sea, aparentemente ellos fueron los que lucharon por la soberanía del país. La gente, si tú te vas por aquí, recto así, el colegio que está ahí es el Instituto Nacional. O sea, el que sale de ahí se siente más orgulloso que cualquier otra escuela. Hay escuelas que cuestan mucho dinero, pero no tiene el prestigio que tiene el Instituto Nacional en aquel entonces. Tú sí, cuando salías al Instituto Nacional, porque tú estabas resuelto. Decía Pedrito hasta Miranda, cuando los ricos estaban en Miami y en Gorgona, los instructores estaban luchando en la zona. ¿Oye? Cuando los ricos estaban en Miami y en Gorgona, los gringos estaban, los aguiluchos estaban luchando en la, por la zona. Y ese retorno del canal, no podemos decir la zona del canal, porque siempre va a ser la zona del canal. Se vio más a la presión de los instructores. Y como le hablaba de Rubén Blades, se me escapó una idea que tenía de eso. Casi siempre la música la ha sido protestante. Sí, porque se manifiesta más en el dolor de los pueblos. Y te acuerdas de la poesía que pasan cuarto, es 11 de calor y noche. El alma mater. Pasan cuarto. Yo creo que se inspiró bastante en eso y de ahí él fue sacando su música. Y él se iba por ahí, pues él le gusta bastante la protesta. Él es protestante. Y el único panameño, uno de los panameños que triunfó en Estados Unidos fue él, y todavía lo está haciendo. Y le puedo decir, el niño de Águila es como la mamá de Rubén Blades. Tranquilo a la falda del Halcón, en donde se hieren los hombres que han de ser. Cariátides de hombre, cariátides de bronce de nuestra nación. Dos se fijen, vigilan la entrada. Con gesto glorioso y audaz, vamos a parar de contar. Imagínense el resto. Ese es Rubén Blades. Sí, pues así, tuvo una gloria nacional en aquel entonces. Ahora no es ni la mitad de lo que era antes. ¿Qué va? Hace algún tiempo tuvo un papel muy importante los estudiantes aquí en la evolución del pana, del no, más esa escuela que estaba al frente, siempre estaban luchando contra eso hasta que se rebelaron, pues. Y todos los mártires han sido de ahí. Por eso que ahí Acaño fue la profesional. Acaño fue la profesional. Casi todos los mártires han sido de ahí. Sí, la mayoría. ¿Y cómo fue eso de la puesta, la izada de bandera? Bueno, incluso ya yo había salido, porque yo soy instructor también. Yo fui instructor también. Cuando se quiso ir a plantar la bandera que se había acordado ya, la bandera paralela a la de Estados Unidos, los estudiantes americanos no quisieron aceptar. 64, ¿no? No quisieron aceptar. Estaba Chiari en ese entonces. El presidente Chiari, que fue el que el único se fue a romper las relaciones con el gobierno americano. Eso fue. Yo lo oí en historia, te voy a contar. Historia, historia. Los gringos por ahí. Esta era una calle bien famosa antes, la 27. Los gringos por entrar para allá porque era bien peligrosa. ¿Oíste? No, echando por los buses y por todo, todo, todo, todo aquí. No, era sí, brava. Y después se fue acomodando, acomodando a que vaya. Eran casas de madera, así que casi casa bien. De un lado para otro, usted decía, había un cañón que decían el cañón de Hermeo, que era de ahí arriba. Abajo. Ya. Cinta costera allá. Sí. Usted metía ahí, no, salía de la puerta casi. Bueno, la cinta costera. Casi a la cinta costera. Casi a la cinta costera. Sí. Imagínate que la anécdota que tengo cuando el tipo rojo se metió por el túnel ese, salió hasta la playa y nadó hasta Amador. ¿Te acuerdas de Clan Agua, el peladito ese? Sí, era sí, tenso. Sí. Se metió por la misma el cañón, se metió a la zanja, se metió y salió a la playa y cruzó para el otro lado. Seguimos como imaginando y recordando el chorrillo. Estamos donde Jorgito. Él está tomando seco con leche. Los demás tomamos Balboa o Panamá. César está ahí como en el play. Al barrio, este es el barrio El Chorrillo en Ciudad de Panamá. Con Melodía al 100 hemos estado en barrios de Cali, ya hemos cruzado las fronteras imaginarias y políticas que ponen por ahí. El Maracaná, nos dicen por aquí. Y Larry Harlow, haciendo un tributo a Arsenio Rodríguez, hizo esto que es un homenaje a los barrios, homenaje a todos estos barrios populares llenos de alegría, llenos de historias, de anécdotas, de personas. Ahí vamos. Pues contarle a nuestros compañeros y compañeras aquí en la mesa de radio que nosotros venimos de una ciudad salsera, una ciudad como Cali, donde crecimos con la salsa en el barrio, en la calle, en el pie, en la sangre, en la piel. Entonces, algo así como Chorrillo podría ser el barrio obrero. Es un barrio de clase trabajadora, de gente que se ha levantado trabajando y luchándola. De corazón. No, es que lo dije porque la salsa se escucha en Puerto Rico, Panamá, Colombia, somos países salseros. Falta Carolina y Diana. Y Lorena. Ay, Lorena también. Ah, viste, y Melissa también. Aquí tenemos entonces a César en los controles. Vámonos, César. Vámonos. Qué cosa tan rica esta, hombre. Cecilia VIP. Cecilia, ¿usted qué vende? Bueno, yo vendo dentro de mi plato, que es un plato profesional. Vendo un plato que le dicen a los machos. Ese plato trae langosta. Trae salpicón de marisco, camarón, almeja. No me diga más. Y trae cambombia. Aparte de ese plato, trae un pescado adicional, sea con yuca o patacones o con plátano. ¿Uno cómo hace para llegar a comer eso? Bueno, para llegar aquí tienes que venirte, si acaso te puedes venir, por la avenida Los Poetas, sube calle 26... Dobla a la derecha, baja a la 27. La idea de Melodía al 100 es poner salsa que es de los sectores a donde vamos. Y esto es de Panamá también. Este es Marco Barraza. Este es Bush y su combo. Canta Marco Barraza. Que se llama La Chola, la Chola Caderona. Caderona. Ahí viene. Marco Barraza. Moviendo sus Yo no sabía cómo el nombre del vocalista. Canta Marco Barraza. Marco Barraza. Pariente de Toti Barraza. Primo hermano. Primo hermano de Marco Barraza. El que canta ahí. ¿Y de dónde es él? Marco. ¿De dónde es él? De Panamá. ¿De qué parte? Caledonia. Caledonia. Caledonia, aquí de ciudad. ¿A usted le gusta este disco? ¿Cómo no? Si yo lo disfruté. Ese es lo que estaba yo. Cuando en su apogeo en ese tiempo. Estamos. Caderona. Acabamos de darnos cuenta que. Leo, tú no sabes de esta, ¿no? ¿Yo qué? Toti Barraza es primo hermano de Marco Barraza. Hey, Leo, el que está cantando. ¿Tú no la viviste? Ah, tú estás en el norte, cállate. Déjame vivir el truco, ¿verdad? ¿Qué pasa? Mira cómo se menea cuando baila mi rumbona. todos los oyentes de Melodía, pura melodía. Tres cosas te voy a decir. Solo salsa. La noche ha caído en la ciudad de Panamá. Las cervezas han ido y han venido. El seco con leche también ha ido y ha venido. Si hay saludos que mandar, si hay invitaciones, si hay mensajes de último minuto, la radio está abierta para que aquí en esta mesa de compinchería podamos generar los últimos mensajes a la radio libre. Bueno, yo, Toti Barraza, o Luis Antonio Barraza, de ascendencia colombiana, un saludo a Colombia de mi parte y de mi familia a la vez. Muchas gracias. Gracias. Hay una amiga mía que le gusta a la Gigi, pero lo que pasa es que nunca me puso una canción. Yo quería que escuchar La Tirana, la gran tirana. Según tu punto de vista, yo soy la mala vampiresa en tu novela, la gran tirana. Cada cual en este mundo. No, sí que hay temas de la Gigi, ¿no? Tremenda mujerona. Para terminar también este programa de radio, pues hacer un agradecimiento especial a Jorge, porque siempre nos recibe muy bonito en este lugar, porque siempre que venga un amigo caleño o colombiano, la recomendación es que llegue al Chorrillo a donde Jorge. Siempre te dicen eso. Y que, bueno, que este es el lugar para venir a tomarse las cervezas tranquilos, en la calle, escuchando buena música. Que el Chorrillo es un barrio muy bonito, donde se hizo resistencia. Si no, pregúntenle a Leo. Es que Leo está resabiado conmigo, ¿is? No quiere hablar conmigo, Leo. No. No digo, siempre agradeciéndole a todos ustedes que hayan elegido el lugar este. Y yo creo que ha sido por el trato que se le ha dado. Y espero que siempre sigan viniendo. Sí, señor. Y siempre va a estar un poquito disgustado con la chaparra. aquí lo que hicimos fue componer un son. Fui yo quien salió ganando. Según tu punto de vista. Salí ganando, que el día en que te dejé, fui yo quien salió ganando. Melodía al 100, melodía al 100. Melodía al 100, sí señor. Ay, qué cosa tan rica esta, hombre.